¿Qué va a ser de mí? Volveré a mentir de nuevo. Llenaré mi cama de fantasmas de muertos. Contaré los días, las calles que nos separan, las tardes de domingo. Esperaré tu llamada. Maldeciré a las parejas que abrazadas sueñan con habitaciones de hotel desocupadas. Y odiaré con calma tu risa, todas mis palabras, nuestra despedida. ¿Qué va a ser de mí? Les diré barbaridades a las mujeres hermosas que pasen por mi calle. Sin que me invites, me colaré en tus fiestas. Cuando venga tu recuerdo, reiré con violencia. Iré a buscarte a los sitios acordados. Aunque tú no vengas, aunque me hayas olvidado, te escribiré los versos que nunca te hice. Seré puntual, como siempre quisiste. ¿Qué va a ser de mí? Emprenderé un largo viaje para que el eco de tus noches nunca me alcance. ¿Qué va a ser de mí? Dudo que en ningún bar me puedan servir todo el alcohol que necesito para olvidar. Iré a buscarte a los sitios acordados. Aunque tú no vengas, aunque me hayas olvidado, te escribiré las cartas que nunca te hice. Seré puntual, como siempre quisiste.